Buenos días desde esta esquina de la nación. Estas son las Mañanas X. Buenos días. Buenos y fríos días. ¿Cómo te va, Dayana Rodríguez? Veladamente bien. ¿A ti cómo te va? Muy bien, mira, vengo con chaqueta súper popocha. Esa chaqueta es chévere. Porque el frío está y parecen las... no sé ni qué horas. Es que no se ven los cerros. Si ustedes miran... bueno, si están por los lados de la autopista norte. Es como Twilight. No se ven los cerros, está nubladito. Ayer, a diferencia, y creo que hoy también, porque nosotros hace unos días explicábamos que estábamos en un momento en el que se presenta mucho sol en la primera parte de la mañana y luego lluvias, pero ahora sí está todo popocho de lluvia, todo mira, completo. Ayer llovió duro. Durísimo, granizada. Muy fuerte. Sí, por ahí vi videos de carros y estamos todo. Ah, marzo, sí. Estamos en marzo. Tapado. Y no, quedaron es metidos. O sea, acuérdate de Twilight, de Crepúsculo, el clima es así. Chévere. O sea, falta mi vampiro. Vampiro, vampiro. Vampiro, vampiro. Vieron, ella tiene toda esa mezcla de cultura pop en ella. Ella es esto, ella te puede cantar el mosaico de... ajá, ¿quién te, me adivina este trabalenguas? Clarito lo digo. Tal cual. Buenos días. Buenos días, es martes 10 de marzo, con muchas cositas como siempre, poniendo buenas canciones, dándoles información para ayudar a arrancar la jornada como tiene que ser, así que sí, abríguense mucho, nosotros por nos favor encargamos de las buenas canciones. I'm so tired, ¿puede ser? Sí. Es Bruno Mars con I Just Might. I Just Might. Vamos a ser honestos hoy. Ay, esta es la pregunta del día en Mañanas X. ¿Qué es lo más ridículo que ha comprado? Ay, ¿por en dónde lo que empezar? Ha gastado su dinero. Porque uno a veces dice qué buena idea. O uno a veces no lo confiesa, pero tiene cosas ridículas, pero son importantes. ¿Qué sería algo ridículo? Yo digo, algo ridículo es comprar algo que uno tiene como las esperanzas en eso, pero uno sabe que tal vez no funcione y perdió su plata. Ah, muchísimas cosas en esta paginita. ¿A ti te han salido mal? Dos cosas, ¿sabes? Dos cosas eran bobadas que costaban 3,000 pesos. Exactamente. Sí. Costaban 3,000 pesos. Como que cuando las compré, incluso dije, si pierdo la plata, no pierdo. Pues no pierdo mucho. Está bien, puedo probar. Sí, pero no me han funcionado. ¿Y es que? Varias cositas como para la casa. Compré, por ejemplo, un supuesto rascador de gato que se ponía en una esquina de la pared para que mi gata pasara y se rascara porque a ella le gusta rascarse en la pared. Nunca pegó. Estuve a punto de comprar y no hay en dónde más ponerlo. O sea, básicamente no... ¿Y qué hiciste? Por la forma, no se botó. Lo perdí, no. No, regálalo a otros gaticos. Tal vez alguien puede usarlo. Yo compré una máquina de coser diminuta. ¿Y qué cosiste? Nada. Nada, porque cuando la probé se desbarató toda. Y dije, sí, también yo que estaba esperando. Sí, hay cosas que no, pero uno es una mujer de fe. Una quiere que eso funcione, una cree en los comentarios que ponen ahí. Así que sí, vamos a ser honestos. Y vamos a compartir esas vergüenzas. Vamos todos. Ridiculeces que hemos comprado, arroba la X más música. Todos hemos estado ahí. Sí, claro que sí. Son los Capital Cities, la canción es Origami. Y este 13 y 14 de marzo llega el gran madrugón Locatel en tiendas físicas con hasta 50% de descuento. Locatel, todo en salud y bienestar. Alguien pasaba y decía que quería escuchar a Coldplay para ponerle un poquito de luz a este día. Claro que sí. Y sí, hagámoslo. Películas en Mañanas X. Y la emoción porque se viene una nueva edición de El Exorcista, que para mí es la película más miedosa que he visto en mi vida. Obviamente la vi cuando era niña, entonces el trauma quedó ahí. Pero hay una nueva edición y está convocando gente maravillosa. Y gente colombiana, colombiana en la casa. ¿Te acuerdas de Sasha Calle que estuvo en Supergirl, chica, sí. Exacto, estaba también en In the Summers, en El Botín, ella pues resulta, tiene esta mandíbula, no sé cómo se llama ese hueso aquí abajo de la mandíbula, pero marcadísimo, ese hueso. Exactamente. Súper marcado, es una mujer muy, muy linda, muy talentosa y fue confirmada como la más reciente incorporación al elenco de El Exorcista, uh-huh, cuya fecha de estreno está fijada para el 12 de marzo de 2027, es decir, en casi un año. Bien. Estamos a 2 días de tener un año exacto para que salga El Exorcista. ¿Vas a ir conmigo, supongo? Claro que no. Me he visto 2 películas de terror. Esta fue una de ellas y no la volvería a ver jamás. ¿La viste con las escenas que se habían borrado en algún momento, que se habían editado? No, no creo. No, creo que la vi por cuando un canal nacional. Ok, sí, ya. Entonces, no. Y gracias a Dios, porque no seguiría sin poder dormir 80 años después. Todavía hoy siendo 10 de marzo del 2026. Ahora, ¿cuál va a ser el papel de Sasha Calle en esta producción? Todavía eso está sin revelarse, porque el rodaje está avanzando en este momento en Nueva York, pero han sido bastante herméticos con la información. Y esta nueva entrega presenta una historia original que se desvincula de la secuela que tuvimos hace muy poco por David Gordon Green, que no alcanzó la recepción esperada en salas de cine, pero la actriz ya celebró en su cuenta de Instagram con una publicación en la que se ve una iglesia. Uh-huh. Y ella simplemente pone, estoy muy emocionada de estar aquí, y pone, pues taguea a Flanagan Film, que es el director de esta película que tendremos entonces el otro año. Es una de las más recientes actrices que se suma a este reparto, en donde ya tiene nombres muy grandes. Uh-huh. Está por ahí Jacoby Jupp, que estuvo en Hamnet. Sí. También está Diane Lynn, está Lawrence Fishburne. Hay un montón de nombres ahí muy grandes para que ustedes estén bien pendientes, pero un honor tener una colombiana en una de estas películas tan icónicas en el terror. ¿De series tampoco ves nada, no, de susto? Señora. ¿Nunca viste La Maldición de Hill House? No, ni la veré. Es más, cuando veo, ¿cómo se llama esta que tiene capítulos de cosas que ya están pasando? O sea, es cansona, ¿qué mal? La que es hay una serie que te gusta porque tiene unas abejitas. ¿Perdón? Sí, que tiene, cada capítulo es una historia diferente. ¿Sí? ¿Es de la vida real? No, pero hay cosas que ya están pasando. Black Mirror. Ah, Black Mirror. Hay capítulos de Black Mirror que a mí no me dejan dormir. ¿En serio? Cuando yo vi la primera temporada de Stranger Things no pude dormir. ¿Verdad? Se me había olvidado ese pequeño. La amo, pero soy muy cobarde. Ese pequeño texo. Mira, estaba viendo... Bueno, lo que pasa es que ese señor sí que sabe hacer terror. Sí. Entonces, está... ¡Ay, Catalina! Tienes que enfrentar tus miedos. No, no tengo que hacer nada que yo no quiera, me dijo mi mamá. ¿Yo cómo le digo a ella que no? Tú la ves y me dices, ¿vale la pena o no? ¿Y para qué? ¿Para que lo contemos acá? Born to be yours, Imagine Dragons, Caigo. Ya le caigo. Hablar, ya le caigo, exacto, él ya vino. ¿Cuándo volverá a caer? No. Yo me acuerdo que ese escenario de él estaba por allá en la estratosfera, era como... Era súper arriba, sí. Ay, señor. Movistar Arena. Ay, mira. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Y una aplicación, ay, que a mí me gusta mucho y estas noticias es como, no, no sean así, es Crunchyroll. Ah, sí, tú me has hablado de esa aplicación. Porque ahí vive mucho contenido de anime. Ya. Es esta aplicación que está dedicada a series y películas de anime, pero es una aplicación que en estos momentos está pasando por un mal momento y con toda razón, porque ha salido una nueva demanda colectiva por vender datos de sus usuarios. ¿Qué está pasando? Resulta que esta demanda colectiva, que se presentó el 5 de marzo, está quejándose porque supuestamente se está espiando el historial de visualización, se está compartiendo con una empresa de marketing de terceros sin el permiso ni el consentimiento de los usuarios. La demanda se presentó en un tribunal de California. La aplicación móvil de Crunchyroll tiene incrustada una herramienta de una empresa de marketing llamada Braze. El problema no es que te envíen notificaciones de publicidad, sino que este software está recopilando silenciosamente información desde al menos 2022. ¿Qué tiene? el número de identificación de tu dispositivo, tu correo electrónico y también todo lo que tú ves. Las series, los capítulos, los demandantes señalan que esto es una violación directa a una ley de protección de la privacidad de video, que es una regla que en los años 80 fue creada precisamente para evitar que las empresas expongan qué tipo de contenido tú ves. Claro. O alquilas. Y no es la primera vez que pasa. A ellos ya los habían demandado en el 2023. Estuvo obligada a pagar un acuerdo de $16 millones. Ouch. Como fue una demanda colectiva, realmente el pago que se le dio a cada uno de los afectados fue ridículo porque fueron $30 por persona. Igual se ve que no aprendieron nada porque vuelven y los demandan por lo mismo en estos momentos. Ellos no han dicho nada, pero están en el camino de esta demanda por vender los datos de las personas que pagamos. ¿Qué cosa tan maluca esa? Uno nunca está seguro en ningún lado. En nada. Ahora, ¿leí los términos y condiciones? ¡Claro que no! También es cierto. Y no sé si ahí dice que están, que pueden vender mis datos o pueden entregarlos. Pero según esta ley, ni siquiera deberían preguntar eso en los términos y condiciones, no, porque pues ya está prohibido de entrada. Pero pues no lo leí. Ahora pregunta para ti. Señora. ¿Cancelarías tu suscripción? No. No, porque yo siento que ya navegando... Hasta aquí la noticia. Ya, exactamente. Yo siento que ya entregamos todo. Sí, en muchas plataformas, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. Y como soy un libro abierto. Eso, ¿no? Es cierto. No guardo secretos, soy transparente. Muy bien. Entonces, no tengo que temer absolutamente nada. Llega nuestro querido Songbird a la X. Miguel Coy Shorting. Vamos a hablar de música y vamos a hablar de seres espectaculares. De Ponchito. De Ponchito, nene. Ayer incluso hablamos de él en el live de Animales de Radio. Tuvo defensores. Todos, menos Uribe. Porque hay gente que ama mucho a Ponchito, aunque no lo conozca. Y aquí siempre estamos pendientes de lo que pasa con él, con este macaco bebé que se ha hecho muy famoso a nivel mundial. Porque su mamá lo abandonó, lo rechazó, más bien. Y él ha tenido todo un proceso de adaptación con un mono de peluche al que abraza y no suelta así este cochino porque puerquísimo, porque imagínate, lo arrastra por encima de caca, húmedo, todo. Pero llega ahí, ya, tica, cuenta tú y yo te cuento porque dieron precisamente actualización hoy del zoológico. Listo, entonces, ya te cuento. Se ha vuelto tan viral que la cantidad de gente que va a visitarlo pues sobrepasa al zoológico. Han tenido que organizar ya entradas de 10 minutos máximo por determinado grupo de personas, sí, etcétera. Y han ido muchas personas, entre esos Lisa de Blackpink. Ay, mira, cayó ahí con toda razón. Claro, la integrante de esta boy band pues llegó a visitarlo en Japón. La estrella de K-pop y actriz visitó el zoológico de la ciudad a las afueras de Tokio y durante el fin de semana estuvo publicando algunas fotos donde vio a este monito que últimamente es tan famoso. Es este macaco bebé que atrapó todo internet, nos tiene a todos muy pendientes, y ella llegó con su propio orangután naranja de peluche que coincidía con el de Punch y la vieron sosteniéndolo para que el macaco lo viera. Ya como que lo levanta, es como ¡hey, hola! Obviamente a Punch le importa 5, puede ser Lisa de Blackpink, pero aquí no, el famoso soy yo. En sus cosas. Y aprovechó para en sus historias mostrar su emoción por estar ahí, publicando varias fotos en las que posaba con el peluche. Muy bien, por otro lado, hoy el zoológico donde está Punchito envió una nueva actualización, porque pues han salido más videos y la gente preocupada por la salud, por todo lo que pasa, y le piden en muchas ocasiones que sea separado del grupo, y la actualización viene precisamente para eso. Dice, aunque Punch ha sido regañado muchas veces por otros monos, ningún mono ha mostrado una agresión seria hacia él. Cuando observamos estos comportamientos disciplinarios de otros miembros de la tropa hacia Punch, cuando intenta comunicarse con ellos, nos gustaría que apoyaran el esfuerzo de Punch en vez de sentir lástima por él. Los videos que supuestamente muestran a Punch siendo intimidado se han vuelto virales y sí nos gustaría aclarar varias cosas. En primer lugar, los macacos japoneses, según una estricta sociedad jerárquica de los individuos dominantes, muestran acciones disciplinarias a sus subordinados hacia los más chiquititos. Es simplemente educación. También hablan sobre el grupo de veterinarios en nuestro zoológico. Hay un equipo de 3 veterinarios que revisan el estado de salud de todos los animales, incluido Punch, a diario. En este momento no ha habido evidencia de que Punch haya sido atacado de una manera que amenazara su supervivencia. No tenemos intención, y esto es chévere, de ignorar la disciplina o alterar nuestro cuidado para atraer la simpatía de la gente. Gente es que no entiende los procesos. Exacto. No lo van a cambiar. Con los animales pasa así. Uh-huh. Ellos tienen procesos jerárquicos que hay que respetar y ellos mismos ponen sus límites. Sí, pues uno dice, ay, cómo le empujo de duro, ¿qué le pasa? Pero parte de... exacto, es su proceso de enseñanza y como es además un poquito intenso. Sí, pues, hay que reconocerlo. Punch, muchas veces llegan mensajes como Punch debería separarse de la tropa. Este sentimiento es completamente comprensible. Sin embargo, Punch se ha acostumbrado a vivir en esta tropa, por lo que separarlo ahora crearía el riesgo de que nunca pudiera regresar al grupo. Así que paciencia, señores, es un proceso. Sí. Que estamos viendo con el nene. Aquí somos fans de Punch. Claro que sí. Hablábamos de Lisa de Blackpink y acá llega la agrupación con Dua Lipa, Kiss and Makeup, con información importante. Sí señora, porque Bogotá se prepara para vibrar con el Estéreo Picnic y con sus grandes shows, pero hay historias que no necesitan escenario para brillar. En cada barrio hay miradas leales, patas que acompañan y corazones esperando hogar. Son perros y gatos criollos que ya hacen parte de nuestra comunidad, así que la invitación es a ser los protagonistas de nuestra historia. Adopta, cuida y reconoce a tus vecinos Buena Pata. Dame a Nini con Olivia Dean. Mira, ¿qué hay? En las mañanas de la X, ¿qué han hecho? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué ha pasado? ¡Qué frío! ¡Qué frío! Y así va a estar todo el día. ¿Ah, sí? Uh-huh. Ya entramos. ¿Diana, la meteoróloga? Sí, he aprendido. Weather Diana. Sí. Dirty Diana, Weather Diana. Soy yo. Sí, no, está todo tapado. Sí, es posible quedarse en sus casas, háganlo. Quédense. Porque por salir supuesto que es no. Una trampa. Bueno, ¿qué les iba yo a decir? Tantas cosas. Sí. Que infunden tanto miedo. No, deja de cantar las canciones. ¿Qué te iba a decir? ¿Vieron el meme? ¿Vieron la tendencia de papá, mamá? ¿De los 90? ¿Cómo eras tú en los 90? Lo amo. Amó profundamente todo. Por ahí ya vi a Winona Ryder, vi a Julia Roberts. Sí. Divinas. Ya quisiera. Espectacularidad. No. Una ¿cuánto cosa mide Julia Roberts? ¿Como 4 metros? Más o menos. Esa sonrisa, esos dientes, ese pelo, todo. Mide exactamente 1.75. Tiene más dientes que una pelea de perros. Hoy estamos con dichos sí. De abuelitos, de papás. Y bien abuelitos, ¿no? Sí, salió también Jennifer Connelly. ¡Uf! Jennifer Connelly. Ella estuvo en Requiem por un sueño. Claro. Inolvidable película. Bueno, nosotros ayer hicimos Animales de Radio y está en nuestra página web. Uh-huh. Y está también en nuestro canal de YouTube. Sí, señor. Ahí está. Hablaron de todo. La X más música. Estuvimos hablando de Timmy Tim. Claro, tocaba. Estuvimos hablando un rato largo, estuvimos compartiendo los memes, haciendo un análisis concienzudo, Cata. Muy concienzudo. ¿Y a qué conclusión llegaron? A que Timmy Tim no es que le guste mucho la ópera. No, pues. Alejandro Marín, ¿tú crees que esto le haga bajarse el Oscar? Yo creo que no, porque según hacíamos el análisis ayer, las votaciones se cerraron un día antes de que saliera el video. Yo pensé que había sido el mismo día y fue como, uy, mal timing. Pero uno nunca sabe qué pueda pasar. Que amañen esos votos. No, mentiras, no. Donde el ganador del Grammy, si no es del Grammy, del Oscar. Del Oscar, si no es él, salga diciendo que, no sé, algún apoyo. Que él ama a la ópera. Exacto. Van a enfocar ahí a Timothy con cara de fuck. Hasta ni vaya. Dice. Con todo lo que está sufriendo de bullying, es un punchito. El macaquito del cine. Punchito Chalamet. Pues lo están educando, hace parte de su proceso. Le están haciendo hazing. Sí, es posible que no lo, que no, hasta ni vaya, quién sabe. O sea, no, todo lo contrario, diga, no, yo tengo que dar yo. Él va, le importa 5. Sí, claro. Puede ser también, tantas cosas. Yo creo que sí, esas figuras yo creo que no les importa nada esa vuelta. No, pues él lo dijo, perdí 14 centavos diciendo esto. Claro, aunque eso estaba bien sacado de contexto, estuvimos viendo vimos el video 2 veces y dijimos, también están haciendo una tormenta en un vaso de agua. O sea, ese man, el man no dijo, ay, la ópera es horrible, el teatro es horrible y aquí perdí. No, el man está hablando como cuando uno habla alguna cosa con los amigos. Eso fue lo que pasó. Estaban ahí echando lora y sacaron 15 segundos y entonces ahora todo el mundo, ay, no, pues, ¿qué es esto? ¡Qué indignación! Es como... ¡Daño yo! Exactamente, sí. Sí, yo creo que lo sacaron hartísimo de contexto, no... No digo que esté en lo correcto, pero tampoco es como lo están pintando, ¿sabes? Así como... Mira, a todos nos gusta el escándalo. Uh-huh. Y todo se va a potenciar cuando tiene que ver con destruir a alguien. Se une, hay una unión. Sí. El odio une. ¿Sabes a qué se me parece un poco? Señor. A la campaña que le hicieron a esta señora Sofía... Gascón. Sí. Sí, también. Se me parece, ayer me lo comentaba un amigo, me decía, fue lo estamos mismo. Viviendo. Ahora ella sí no apareció. All over again. Y ella sí se perdió durante un tiempo largo, ya no fue a los premios ni nada de eso. Vamos a ver si él reacciona de la misma forma, que no creo, porque esto fue, digamos que son 2 cosas distintas. O sea, es igual en cuanto a la viralidad, pero... Pero en su momento creo que lo de Gascón fue un poco más difícil porque hablaba ya de un grupo especial. Sí, claro. Que es diferente, sí. Toca como más fibras. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si se gana el Oscar, es una gran actuación. Él lo hace muy bien. Él es el que sostiene esa película realmente. Timothy. Bueno, nada, pues si quieren... Si se quieren divertir. Charán, con charán, Encanto y con charán. Primor. Solo tienen que ver Animales de Radio. Eso. Vamos por eso, Alejandro Marín. Bueno, y la pregunta del día de hoy, mi Mirti. ¿Qué es lo más ridículo en lo que ha gastado su dinero? Ay, Alejandro, ¿y tú qué sí gastas? La mitad de cosas no las usa. Mira, ayer ¿cómo había... que no? ¿Ustedes ayer... por qué me hacen esta mala fama delante del público? ¿Ustedes porque saben cierto. Cómo, por qué me mancillan la reputación de esta ¿cuándo manera? ¿Cuándo fue como la última vez que usaste el dron? Gracias. Hace un año, pero te voy a decir. Pero te voy a decir por qué no he vuelto a usar el dron. ¿Por qué? Ojo. Porque tienes un permiso pendiente. Porque el gobierno está frenando un montón, porque hay un montón de ¿cómo se llama eso? Reglamentación. De reglamentaciones uh-huh. y de cosas, un montón de cosas. Hay que hacer un papeleo ahí hartísimo. Porque compraste. Y yo lo hice la primera. Okay. ¿Por qué compraste un teclado teniendo ya teclado? Dirty, ¿por qué eres así? Mira, te voy a decir. Y te yo puedo hacer la lista. Yo compré un teclado porque lo necesitaba. ¿Cierto? ¿Y por qué no lo has usado? Porque no me conectó con el computador. Porque no averiguabas antes si te servía. Porque porque quería tener un computador, porque tenía que, quería tener un teclado con un mouse chévere. Así como es. Entonces, cuando llegué y fui a mirar, el computador se tenía que conectar vía USB-A y entonces dije, ah, no tengo puerto USB-A, ¿qué le vamos a hacer? De pronto Dayana en algún momento lo va a necesitar. Claro que no. No, excusas. No me metas ahí. Mientes. Claro que sí, mira, ¿quién terminó usando el teclado? Tú. No, yo solo uso el mouse, el teclado está guardado. Y me dice, con el portátil, usa también este teclado. Yo, Alejo, tengo el teclado del portátil que es nuevo. No, pero también ponle el teclado, yo dónde lo pongo. Ahí está en un cajón. Y así tantas cosas, Alejandro, pero honestamente sí quiero que respondas la pregunta, uh-huh. ¿Qué fue lo más ridículo que compraste? Mira, lo último que compré fue una impresora para fotos. Ay, pero eso es chévere. Y la compré hace como 15 días porque él dijo que iba a traerlo. Y no lo ha traído ni una vez. No, mejor, esto acá es una bodega de Alejandro. Sí, ayer llegó una caja nueva, ¿viste? ¿Y qué fue lo que dijimos? Hay que organizar la caja en la bodega. La bodega. Ah, bueno, te llegó una caja con muchas cosas. En la caja compré unos audífonos que necesitaba porque es que los audífonos que estoy usando son los de Cristian, porque yo le regalé a Cristian los audífonos que yo tenía antes. Entonces dije, los audífonos ahora no se ven bien porque pues obviamente Uribe tiene unos audífonos, yo tengo otros, no puede ser. Tiene que haber igual, tiene que haber igualdad. Me tocó comprar otros audífonos. Unidad. Hay más cosas. Compré una consolita porque necesitamos una consolita. Porque la idea es que nos... Sí, pequeña. Porque Catalina es pequeña, mire, es pequeña. Miren, pequeña, cuando Alejandro cara, diga algo minimizado, sí, en diminutivo, es porque si dice, no, me comí una carnita con un arrocito y una sopita. Ustedes imagínense el plato con carne más grande, así gigante. Ustedes me están haciendo mala fama. Compré la consolita porque en algún momento quiero que nos sentemos varios de la emisora a echarlo en animales de radio, me faltan unos microfonitos todavía, pero pues ahí voy. ¿Qué más trae la caja? Ya, eso es todo. No, falta otra cosa. No le digan más. Ok, una tornamesa. ¿Tú tienes tornamesa? Sí, pero uno nunca sabe que necesite una tornamesa del estudio de animales de radio para poner discos. Nunca vas a ver. Sí, Alejandro. Queremos, Alejandro. Ahora, eso no es ridículo, eso es chévere. Sí. Eso es muy chévere. Pero tiene que haber algo ridículo, un borrador, compré unos sellitos. Unos sellitos con una espumita para estamparlos. Por allá en Buenos Aires, en Argentina, compré unos sellitos. No los uso mucho, pero ahí los tengo, se ven lindos. Se ven lindos. Sí, no, está bien. Tú los estás usando, yo te compré unos a ti. Sí, yo los tengo, de gaticos. Bueno, los pongo discos rápidamente, sí, y cuéntenos qué es lo que más ridículo que ha comprado aquí en las mañanas de la X103.9 FM. En este día frío, asegurando buenas canciones, y vamos a viajar en el tiempo, porque un día como hoy, pero en 1979, llegaba el número uno en Estados Unidos, Gloria Gaynor con I Will Survive. Y sí, vamos a sobrevivir a este día frío y lluvioso. Jesslyn, don't be so hard on yourself. Y sí, yo soy así, ¿sabes? ¿Que te das muy duro? Todos nos damos latigazos todo el tiempo, pero Jesslyn tiene razón. Sí, de vez en cuando tenemos que querernos. No mentiras, tratar de hacerlo siempre, pero sí a veces pasa. Películas en Mañanas X. Películas animadas, ¿cuál fue la última película animada que viste? Uy, qué gran de pregunta. Muñequi. Gracias, Tayana de la X, Catalina. Suelo hacerlo. Hace rato no veo algo animado. No, en cine. Coco. En cine la última que vi animada fue Intensamente. Ah, uy, sí, la 2. Sí, ¿en serio? La 2. ¿Fue la última? Fue la última en cine. Sí, bueno, puede ser. Pues, están pasando cosas buenas para Pixar. Venían de un momento difícil con Helio y tienen una nueva película que se llama Hoppers. Uh-huh. Y resulta que ha sido su salvavidas. Hasta el momento le ha ido muy bien. No solamente ha cumplido las expectativas, sino que también las ha superado. El estreno del nuevo film de Pixar ha alcanzado una recaudación de $46 millones en Estados Unidos y $88 millones a nivel mundial. Con estos datos se coloca como la indiscutible número uno del fin de semana. Además, son cifras que Pixar no veía desde hace más o menos una década. Hoppers es ya el mejor estreno de una película original del estudio desde Coco. Ush. Que esto fue en 2017. Yo siento que Coco ha sido la película que más he llorado. Yo por eso no la he visto. Cállate. Te lo juro, porque sé que voy a llorar mucho y no he querido verla nunca. ¡No te creo! Le huyo. No quiero estar pero en ese es momento. Linda, Catalina, es preciosa. Pero los abuelitos, no. Sí, sufro. Es difícil. No, la verdad, sí, es complicada. Es una noticia muy significativa que devuelve a la compañía su máximo esplendor. En estos últimos 10 años solo había logrado recaudaciones tan buenas con franquicias ya conocidas como Inside Out o Toy Story 4, pero nunca con una nueva historia original. Así que, bueno, felicitaciones para Pixar. Ellos han hecho cosas muy chéveres. Y ver, toca ver Hopper. He escuchado buenas críticas. Sí, pues mira cómo le ha ido de bien. Hoppers está en taquilla ya, para que vayan y la vean. Está Love and Honey, el proyecto paralelo de Jungle con Don't Speak en las mañanas de la X-103.9. Bueno, Live Nation negoció. Sí. Con el gobierno estadounidense, Diana, y negoció cositas. Para quedarse con su tiquetera, con Ticketmaster. Sí, lo que pasa es que cambian números. Igual no va a ser tan difícil. Este informe lo entregó Rolling Stone. Ambas partes llegaron a un acuerdo una semana después de que el caso llegara a juicio en la ciudad de Nueva York. El acuerdo no exige que Live Nation y Ticketmaster se separen. Sin embargo, la empresa de entretenimiento en vivo supuestamente recibirá una multa de aproximadamente $300 millones y estará obligada a modificar algunas partes de su negocio. Uno de esos cambios incluye anfiteatros propiedad de Live Nation, donde las tarifas de servicio se limitarán forzosamente al 15% del precio de las entradas. Live Nation también tendrá la obligación de desinvertir en al menos 13 de sus lugares, cifra que podría aumentar. Para permitir más competencia, empresas como SeatGeek y Eventbrite podrán poner sus entradas en la plataforma de Ticketmaster. Además, los contratos de exclusividad de Ticketmaster con los locales no pueden durar más de 4 años. El Departamento de Justicia y 38 fiscales generales estatales, además de Washington D.C., presentaron la demanda contra Live Nation en mayo de 2024 y pues durante todo este tiempo se estaba hablando de estrategias y llegaron a este acuerdo. No se tiene que separar de, pero sí tiene que regular tiempos y números de lugares. Claro. Ya, o sea, está bien. Y permitir que terceros entren también en la operación. A jugar. Ajá. Sí, que jueguen. Exacto. Bueno, pues ahí está. Una vaina que pensamos que iba a ser más rápida, más lenta, que iba a tomar más tiempo, se resolvió con una negociación entre el gobierno y Ticketmaster. Ticketmaster se queda dentro de la estructura de Live Nation y Live Nation más poderosa que nunca en todas partes del mundo. Mira en Colombia. Completamente. Ahora sí tienen que pagar 300 millones. Los dueños millones. De los conciertos, Diana, los dueños. Y ya, y negocian ahí uno que otro lugarcito. Bueno, está bien, vengan, entren y venden sus boleticas, pero siguen quedando con el poder. Y el que entre a hacer un conciertico ahorita. Ay. Yo sigo pensando en The Prodigy. ¿Por qué sí, no los el han que traído? Entre, ¿quién sabe? Pero el que entre, que no sea Live Nation, buena suerte. ¿Tú crees? Sí, claro. Es dificilísimo. Pero se han logrado cositas. Pero muy pocas. Sí, bueno, el número sí. Y el resultado no es que sea así como muy, muy positivo, no me da la impresión. En comparación. Bueno, en Colombia. Colombia sí. Está, bueno, en Colombia está. está, hay dos o tres ahí que pelean. Sí, ¿no? Sí, sí, Breakfast no está Live, tan cerrado. Pelea. Ajá. Este señor, el que trae a Bad Bunny, ¿cómo es que se llama? De Omar García. Uh-huh. Sí, no está este tan otro cerrado. Señor, aún este otro problema. Señor, Henry Cárdenas. Ellos hacen ahí la pelea, pero Live Nation es un monstruo. Gigantesco. Y no hay nada que hacer. Y seguirá. Y esa fue la noticia del entretenimiento ayer a mediodía, y aquí está registrada en las mañanas de la X103.9 FM. Tía Furler con Chandelier en Mañanas de la X103.9 FM. ¿Cuál es la cosa más ridícula que ha comprado? Es la pregunta del día de hoy en nuestro Instagram. ¿Se casó Silvia Corso con ella misma? Ni qué decirte. Acá tengo. Eso les quería comentar. Silvia Corso, la reconocida expresentadora de noticias, ella se comprometió con ella misma. ¿Quieres oír? Sí, escuchemos la ceremonia. Hoy me elijo, le digo que sí a la vida y me digo que sí. Me acepto. Está siempre para mí, no solo desde las palabras, sino con todo mi ser. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más. Muy bien. Elijo amarme para así poder amar mejor. Claro. Si algún día vuelvo a caminar de la mano con alguien o de alguien, será para compartir mi vida desde la libertad, desde la verdad y el respeto por ser quien soy. Ok. Hoy me hago visible para mí, porque sé que para ustedes ya lo era. Eso me lo han demostrado todos estos días, desde que les dije esto que iba a hacer. No quiero para mí un para siempre idealizado. Quiero un estoy aquí por mí y para mí cuando las cosas se pongan difíciles. Quiero estar en este que es el lugar donde no tengo que pedir perdón por ser quien soy. Quiero caminar conmigo de la mano de aquel que me lleva hasta el Padre, que es mi jefe y mío. Con conciencia, con honestidad, con amor. Hoy soy capaz de verlo, de abrazarlo. Bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí. ¡Ay, me parece muy bello! ¡Sí! ¡Celebramos! Bueno, pues ustedes se casarían con ustedes. No, me lleva muy caro todo. Sí. ¿Tú te casarías contigo, Catalina? No. No, porque yo ya me sé. Ya me tengo. Eso. Yo sé que me tengo. Tal cual, no necesito. No. Pero pues. Me parece lindo que se quiera cuidar, y como esas palabras de lo que hablábamos hace un rato con Diana, nosotros nos damos mucho palo, entonces ese autoabrazo, ese me cuido, es chévere. Estoy para mi presente, tal. De acuerdo. Esa parte, digo, chévere, pero no sé si tenía que casarse. Ahora, el contexto es que ella sí hizo una ceremonia. Claro, ella hizo ceremonia donde se casó consigo misma. Yo los invitaría a ustedes. Pero para comer, para pasarla bueno. En una pollería me casaría. ¿Tú te casarías en una pollería? No, te casarías en una pollería. Claro, deja que sí, tanta boba. Ustedes pueden pedir pollo, asado, bróster, claro, y yo una sopita de menudeces. Bácara. Mira, la gente necesita aferrarse a cosas para poder estar a flote, y tal vez para ella esto era necesario. Pero sé que gastó una platica ahí en eso. Sí. No, sí, sí, sí. Sí. ¿Tú te casarías contigo, Alejandro? Yo sí. ¿No te traes muchos problemas? Yo no. Te sales muy caro. Sí, me saldría muy caro. Pero estaría dispuesto. Tú hablándote así, bueno, Alejandro, empezamos este nuevo ciclo. Sí. Pero uno de cierta forma ya está casado con uno. Sí, porque uno ya se tiene. No, ¿y sabes qué? Como los compromisos que uno hace para estar mejor. Sí. Entonces, por ejemplo, Alejo, que lleva 2 años sin tomar, eso hace parte de un compromiso. Gracias, mi Dirty. Con mucho gusto, Alejandro. Tengo la canción de su luna de noche de bodas. Ay, uy. A ver, ¿cuál es? Ave María, qué cosa tan hermosa. Ay, Dios mío. Felicitaciones, Silvia. Vamos. I touch myself. Ahí está Doja Cat, quien se estuvo quejando de Timothy Chalamet y alcanzó a decir que ella no tiene ni idea quién es. ¿Él? Sí. para que lo critique. Un tal, es que un tal Timote Chalamet, así dice. Sí, estaba en el baño de su casa en toalla con un gorro en la cabeza. Iba por el tamal. Un tal Timote Chalamet dice que la ópera se va a morir, que el teatro se va a morir. Y procede a darle una lección de historia a Timote Chalamet. Ella siempre tan querida, tan buena. Nuestro ser. Análisis sobre el video de Doja Cat. Ah, también, perfecto. En nuestro reciente episodio, Animales de Radio. Muy bien. The Timmy Tim Edition. Es la edición de Timmy Tim. También tenemos una aparición especial de Diana Rodríguez. Vamos. Gracias. Haciendo análisis de Punch. Sí, hay una nueva... Ponchito. Actualización. El fenómeno de Punch. Sí, señor, exactamente. ¿Qué actualización hay? ¿Qué se sabe? Que está jugando más, está interactuando más con su comunidad, está abandonando... Que ya está montando a su muñequito. No, tú eres el de la mente cochambrosa. Alejandro. Yo no soy de la mente cochambrosa. Le encanta ver cosas que no hay, que no existen. No hables mal de Punch. Y no estoy hablando mal de él, estoy solamente diciendo que ya está dejando su niñez y se está convirtiendo en un macho. Siempre va a ser un ñeñe. Y que, por favor, entiendan que todo esto hace parte de la naturaleza, entonces que... ¿De la turinaleza? Míralos, ahí están. Oye, sí. Entonces, acá disfrutando de la turinaleza que no ves, nena. Que él no está mal. Él está aprendiendo a los golpes como todos hemos aprendido en algún momento. Aprendiendo a los golpes, claro. Disfrutando de la turinaleza que no ves, nena. Lindo. No ves, nena. Sí, claro, porque Uri no lo quiere. No. Entonces me tocó entrar a defender. Hay cosas, uno acepta a la gente que está con uno, pero pues duele. Sí. En nuestro programa de ayer, que está en nuestro canal de YouTube, está Diana defendiendo a Punch. Sí, claro. A capa y espada. Punchito. Anoche, ayer también, se llevó a cabo el funeral. Se llevaron a cabo las exequias del maestro Willy Colón. Sí. Uf, se me pararon los pelitos. ¿En serio? Sí, con esto. Eso sonaba mientras estaban sacando de la iglesia de San Patricio en Nueva York su ataúd con esta canción, La Murga o La Murga de Panamá, como algunos la conocen. Uno de esos grandes éxitos de 1970, fue interpretada por una banda de trombones que suena, sí, le paró uno los pelitos. Es emocionante ver todo esto. Y pues los aplausos de los admiradores que también estaban en la Quinta Avenida mientras cantaban, mientras coreaban sus canciones. Estuvo bien emotivo, banderas de muchos países, Puerto Rico, Ecuador, Colombia, se estaban ondeando en las manos de quienes estaban ahí para despedirlo. ¡Qué bonito! ¡Uy, te digo! Ahora, sí había jóvenes, vi en los videos, pero la gran mayoría eran ya personas... grandes, claro, muy emocionadas, claro, muy conmovidas. Sí, es que es por ahí que se mueve su música. 1970, claro. Increíble que esa canción tenga tantos años, 56 años. Con Héctor Lavoe. Qué buena canción es esa. Y salió por, no sé si son coincidencias de la vida, pero Apple anunció nuevos emojis, nuevos cositos y sacaron el trombón. Entonces, no sabemos si es un guiño. ¿Qué más sacaron? Un timing ahí. Sacaron carita distorsionada, sacaron nubecita de pelea. Esa es mi nuevo emoji. ¿Nubecita de pelea? Sí, ¿sabes? Nubecita de pelea. Como cuando se agarran en pelea y sale polvo. ¿Tú te acuerdas de los muñequitos ya animados? Vi, sí. Sí. Está esa. Está también una orca. La ballena orca. Sí, señor. Un tesoro. El trombón, la criatura y como un derrumbe. Esos son los nuevos. Bueno, ahí están, esos son los nuevos emojis y la despedida al maestro Willy Colón aquí en las mañanas de la X103.9. Estaba American Girls, lo nuevo de Harry Styles, de su más reciente álbum que se llama Kiss All The Time. Disco Occasionally. Volvió a salir en entrevista, Catalina ve cada cosa. ¿Qué pasó? Y que esta vez él habló de lo que tú dijiste, es de no mostrarse como es. Hace unos días tú nos decías que en la entrevista con Saint Lowe veías al artista, pero no a la persona, ¿no? Como que no veíamos mucho de él. Y yo por interno le había dicho a Diana que yo creía que al empezar su carrera tan joven, seguramente había sido muy abierto con muchas cosas y con el paso del tiempo había dicho, espera un momentico que por acá no es, y lo confirmó, mira, es que estamos unidos mentalmente, falta físicamente, pero mentalmente estamos ahí conectados. Catalina. Y él estuvo en una entrevista con Tom Power y dijo que sí, que en el tiempo de One Direction les habían pedido que fueran muy abiertos, que dieran mucho de ellos mismos, que contaran mucho de su personalidad, de cómo eran, de qué les gustaba. Y dice, creo que al terminar eso, empecé a trabajar en mis propias cosas y sentí que había partes en las que simplemente estaba aprendiendo con qué me sentía cómodo y tratando de entender partes de mi vida personal más privadas, así que por eso ahora pues pongo ciertos límites. Claro, tiene que hacerlo. Sí. Estuvo, yo creo que esta canción está muy inspirada en Future Perfect de Duruti Column. Esa era la que estaba diciendo. Es igualita. Tengo que buscarla. La entradita, el intro. Tiene muchas influencias de mucho indie. Mucho sí. Indie sleaze. Bonito. En el nuevo disco. Eso me encantó. Eso sí me gustó. Ahora, otra cosa que hablábamos con Alejandro cerrando la semana, el viernes de reflexiones. Me pasó con varios artistas que publican la más electrónica para promocionar el disco, pero cuando tú vas a ver el disco completo, casi no tiene electrónica. Sí, es cierto. Entonces yo le decía a Alejo, la electrónica no es tan masiva, ¿por qué utilizan el track electrónico para promocionar un disco? Yo creo que ahorita porque está muy de moda, ¿no? Berghain con Rosalía, como que es un punto ahorita de encuentro, tal vez. Es un punto de encuentro. Y creo que tiene mucho que ver pues que son la misma disquera. Ah, claro. Columbia. Pero me manosean la electrónica. No me dan más. Yo creo que ellos, los dos, sí, se encontraron en Berghain. Ahí en parrando. ¿Qué hubo? ¿Qué hace? ¿Pum, bien pum, o qué? Pum, pum, pum, pum. Creo que en algún momento les dijeron, usted no es nadie si no entra en Berghain. ¿Tú te imaginas que me hubieran dejado entrar a Harry Styles? Ay, señor, sí. Quite. Ay, con ese bigotico. Mueva para allá. Sí, no, lo siento. Y lo dejaron entrar. Y mira, lo dejaron entrar. Bueno, pues el disco está buenísimo. Es lindo. Está muy chévere. Creo que cada vez hace un disco mejor. Sí. Cada vez hace un disco mejor. Y hay que escucharlo, es un gran disco de pop indiscutiblemente. Y ahí está, van a estar escuchando mucho American Girls junto a Aperture aquí en las mañanas de la X103.9. Al aire, Alejandro Marín, la enciclopedia viva de la música. Le voy a quitar el computador. Acá estamos con ustedes. Sí, señor. Bueno. ¿Qué les iba a decir? Entonces Amaranta Janca no. Sí, se llevó su curul, pues su espacio. Oh, no les puedo creer. Con el pacto histórico. Lo que pasa es que el pacto histórico tiene lista cerrada. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Tú votas por el partido. Exacto. Y de ahí hay unos cupos que ya ellos tienen designados quiénes van a entrar. Tú no tienes ni idea de esos cupos. Entonces, al votar por el partido, si pasa, pues pasa también con toda esta palanganada de gente que no sabemos. Que eso es muy feo de las listas cerradas. Las listas cerradas, sí, no son chéveres, porque uno debería tener la posibilidad de elegir el candidato, okay, que es la persona que uno quiere. Son 25 cupos los que tenía el pacto histórico y ella estaba dentro de esos primeros 25 que habían puesto en la lista. Entonces ya entró. Bueno. Eres old, pero así de old. Es nuestra sección en Mañanas de la X103.9. ¿Cuántos años creen ustedes que tendrían en estos momentos o tienen en estos momentos Phineas y Ferb? ¡Oh! Amo Phineas y Ferb. Pero ya deben ser grandes. 35. 28. Ah. Yo pensé que, no, yo la verdad jamás los vi. Eran muy chéveres, ¿sí? Con Perry el ornitorrinco. ¿Cuántos años tendría Dora la Exploradora? Ya se está pensionando. Sí, ya está grande. No se está pensionando todavía. Ya completó las semanas por lo menos. No, mentiras. Todavía que no. 34 años. No, mentiras. No, está chiquita, está muy chiquita. ¿Tú cuántos tienes, Cata? Por ahí también. Ah, ¿tienes no, un año edad, menos. Tienes la edad de Dora la Exploradora. Tengo un año menos. Catalina, ¿recuerdas a Angélica Pickles? Claro, de los Rugrats. Claro. Que tenía una muñeca que le había quitado. Tendría 38 años. Qué gran, gracias por esto, me parece fantástico. Sería supremamente ejecutiva, su mamá era muy ejecutiva. Sí. ¿Recuerdas a Arnold? Claro. No. ¿Nunca te viste Hey Arnold? No, es era que muy ya divertido. Hey Arnold. Claro. 39 años tendría hoy. Ay, es el mayor de Arnold. Todos. Están en buenas edades. Bob Esponja, Bob. Ay, él no puede crecer nunca. No, exacto. Tendría 40 años no, en estos momentos. No, yo lo imagino más chiquito. O sea que Calamardo es aún mayor. Harry Potter tendría hoy 46 años. Claro, él sí estaba por ahí. Mm. Crecimos juntos, somos total contemporáneos. Y Ariel, ¿cuántos años tendría Ariel? La princesa, la... Sí, la... La de, sirenita. La sirenita, eso. Es 135. No, no sé. Tampoco. No, porque 56 ya... años. Ella está a un año de pensionarse. Felicitaciones. Ya logró las semanas. Ve la luz al final. No del la túnel pueden despedir porque tiene una sombrilla 3 años antes de que se pensione. La felicitamos. Sí. Muy bien por Ariel. Bueno, Harvey Weinstein, el Hollywood Reporter y Variety están como muy de moda, están publicando cosas bien, bien controversiales. El desgraciado Harvey Weinstein ha resultado en una entrevista desde la prisión de la isla de Rikers. Okay. Y este señor, quien fue el director, el productor ejecutivo más importante de Hollywood, le dio una entrevista al reportero de Hollywood, así se llama la publicación, The Hollywood Reporter. Y tenemos un par de cosas que publicaron esta mañana en su cuenta oficial de Instagram sobre la entrevista. ¿Qué dice Harvey Weinstein desde la prisión? It's hard for me to just leave, to just be a rapist. I don't want that to be my legacy. I want to fight and win these cases. Ok, eso es lo primero. Dice, quiero ganar, quiero pelear y ganar estos casos porque no quiero que mi único legado sea que soy un violador. Qué difícil. Porque sí, ya creo que ya quedó así. Sí, igual sigue peleando. ¿Qué más dijo en la entrevista que está publicando hoy el Hollywood Reporter? I wish that some of the people would talk to me who I knew. I wish Jeffrey Katzenberg, who I had an amazing relationship, would take my phone call, but I don't think he will. I wish Ted Sarandis would take my phone call, but I don't think he will. Bradley Cooper take my phone call, but I don't think he will. I miss these people as people, not just as the business. There was more to it than just the business. But I'm cancelitis, so you take my phone call and you get canceled. Oof. Tengo cancelitis, dice. Si recibes mi llamada, quedas cancelado. Nadie le responde. Nadie le contesta. Ted Sarandos no le contesta sus llamadas. Bradley Cooper. Bradley Cooper no le contesta sus llamadas. El señor Jeffrey Katzenberg, el socio de Steven Spielberg, no le contesta sus llamadas. Extraño a esta gente como gente, no solamente como personas de negocios con las que tuve negocios. Los extraño como los amigos que eran, se quedó sin nadie. Es muy difícil, porque cualquier persona que esté cerca a él, de alguna manera puede salir también implicada, como eres amigo de un violador. Claro. Eso es apoyar a tu amigo violador. La soledad, ya. Sí. Sí, es fuerte. La soledad del fracaso, de la denuncia, de todas esas cosas, ¿no? De la cancelación. De la cancelación. Una nota más controversial, muy interesante para leer y para ver, la entrevista con Harvey Weinstein del Hollywood Reporter. Estas son las mañanas de la X, son las 9:38. Ahí está Mr. Benson Boone. Una corta carrera. No, no seas así. No, Alejandro. Él es muy chévere. Mira, Luis, está tenaz. Qué carrera tan corta. No, señor, va bien. Debut y despedida. No, me niego. No, él va a seguir adelante. Él no, es, ¿no les figura a ustedes como si fuera el hermanito menor de Pascal? Del actor, en serio. Podría ser, sí. Son idénticos, rasgos, sí. Sino que él es más chiquito, entonces es el que se lo lleva para todo lado. Pero son igualitos, yo los veo y son idénticos. Edison Paredes me preguntó, señor, hace un rato cuando pusimos la canción de Harry Styles, ponme por favor American Girls un momento. Claro que sí. Ahí de fondo. Mira, ¿listo? Precioso. Esta es American Girls. Me decía, ¿cómo se llama la canción de The Lonely Column que mencionaste, sí, que influyó en la de Harry Styles? Escuchemos la canción ahora de The Lonely Column. ¡Ah! Aparecieron las llaves. Aquí está The Lonely Column. Ay, qué ladrón. Esto se llama Future Perfect. Esta canción hay que ponerla completa, lo siento. Está bien, ¿no? Claro que sí, vamos por eso. I know. Tengo una cosita que me encontré ahorita por Instagram y les quiero compartir rápidamente. No sé si ustedes tengan tiempo. Claro. Señor. Todo el déjame, que yo miro mi reloj. Mira. Revisen. Revisen a ver si pueden. Si no, minuticos. Está bien. No empecé. Tengo ningún problema. Cuenta. Arranca. Así me decía Julio Sánchez Cristo cuando era festivo y decía: si quieren venir a trabajar en festivo, no hay ningún problema. Si no quieren, pues no tengo ningún problema también. Y hay gente que lo toma literal y no iba y la echaban. Nadie, nadie. Julio Sánchez Cristo decía, este fin de este puente, ustedes verán si vienen a trabajar. Si quieren venir, pues aquí los espero. Ahora todos llegamos a las 4 de la mañana. Tengo pregunta, ¿él iba? Obvio. Ay, sí, no decía, hay nada yo que voy hacer. Yo voy a trabajar el festivo. Nada que hacer. Si ustedes quieren tomarse el día libre, ustedes verán. Si quieren buscar un trabajo, ustedes también verán. Porque, claro, desde el ejemplo uno sí hace sí, caso. Sí, es cierto. Porque, óyeme. Óyeme, cuéntalo. Óyeme, hermano. Bendito. Habla con Uribe. Sí, así me decía. Habla sí, con Uribe. Óyeme, hermano. Mm. Habla con fulanito de tal. Bueno. Las cosas no están saliendo bien. Qué susto que le. No, sí. Ya, yo grito, quemo todo, corren salgo círculos. Corriendo, exactamente. Decía, óyeme, háblate con este personaje en España y dile que ya no lo necesitas más. ¿Qué? ¿En serio ponía terceros a sacar gente? Claro. Ay, qué feo. Ay, excelente. Ambiente. Tengo algo que comentarles, no sé si tengan tiempo. Que sí, hombre. Ah, bueno. A ver. Empieza. Búscate ahí. Traducción Lion King. Ok. Traducción Lion King. Acabo de encontrarme un video en acá Instagram lo tengo. Que explica qué es lo que dicen, no es la cigüeña. Listo, acá lo tengo. A ver, ponlo. A ver. Nan cigüeña, magichi baba, ingoña ma. All right. What does it mean? It means, look, there's a lion. Oh my God. You're joking. That is not what that means. That is not what that means. That's exactly what it means. That's no. What it means. Look, there's a lion. Oh my God. It's a look, lion. There's a lion. Oh my God. It's a lion. Necesitamos a esa persona. Y esa acá. Risa. Necesito esa risa todos los días. Y nosotros acá. Ahí les dejo. Eso cigüeña. Es lo que significa. Eso es lo que significa ese pedazo de esa canción con la que abre The Lion King, el Rey León. Dice: miren, hay un león. Oh, Dios mío, es un león. Claro, porque es cuando llega, cuando se anunció la llegada de Simba. Y en lo todo muestran. El sentido. Y lo alzan sí, así. Sí, lo tan alzan. Ay, tan precioso. Precioso el bebé. Yo pensé que decía como una. no sé, una oración más sí, mística. Alabado sea la naturaleza. Y algo espiritual. Pero no, dicen, miren, es un león. Oh, Dios mío, es un león. Vieron, las cosas son más básicas de lo que uno cree. ¿Para qué vea? Estuvo bueno eso. Voy a volver a poner. La cigüeña. La cigüeña. Magitibaba. Ingoña. All right. What does it mean? It means, look, there's a lion. Oh my God. Oh my God. You're joking. That is not what that means. That is not what that means. That's exactly what it means. That's what it means. Look, there's a lion. Oh my God. Oh my God. Look, there's a lion. Oh my God. It's a lion. Mira, ¿cuántos años tenías cuando te enteraste de esto? 36, mi edad actual, los 36 años, claramente. Ahí está. Gracias. Qué bueno, me alegra que hayamos aprendido todos algo nuevo aquí. Muy bien. En las mañanas de la X, entretenimiento y educación para todos. Está Kissing Strangers, Jonas Brothers en Mañanas de la X con Nicki Minaj. Hablemos de Avicii. Sí, la demanda por difamación del ex-manager contra el patrimonio del DJ ha sido desestimada. Exactamente, resulta que él hace unos años había demandado y había alegado que un documental de Netflix, 2 años antes de su muerte, que eso fue en el 2018, de Avicii, y diferentes cosas como publicaciones, libros, hablaban mal de él y hablaban de que él había sido uno de los motivos por los cuales pues llevó al límite a Avicii. Y él en su momento pues había dicho que eso no se podía seguir manejando. Tomás Olson, el abogado que representa la herencia, la familia y las propiedades, dijo al periódico sueco Aftonbladet que el tribunal tomó su decisión porque la presentación de su ex-manager no cumplía los requisitos para dicha demanda. Olson calificó la decisión de desestimar el caso como no del todo inesperada. En un comunicado era bastante evidente que se trataba de una demanda completamente infundada y es lamentable que Arash, que es el ex-manager, esté intentando exprimir las últimas gotas de atención que se puedan obtener de este caso. Solo se puede esperar que este sea un mensaje claro para que deje este asunto atrás. En un comunicado, el ex-manager dijo, la demanda fue desestimada por motivos procesales, lo que significa que el tribunal nunca se pronunció sobre el fondo de nuestro caso. El hombre quería que se dejara de sacar información donde él aparecía como responsable de las cosas que le pasaron a Avicii. Y eso pues ya quedó por otro lado. O sea, sí. Entonces no le va a pasar nada al hombre. No, pero la información va a seguir ahí, ¿sabes? O sea, él quería, era buscar que lo estaban difamando y que estaban hablando mal de él, que le estaban echando la culpa de muchas cosas y él quería que eso se borrara, pero no lo van a permitir. Eso igual salió ahí. Salió el papá de Avicii a hablar y dijo que ese proceso ha despertado muchas emociones y mucho malestar para él y para su esposa. Claro. Y al mismo tiempo no pueden entender estas acusaciones porque dicen, desde 2018 estamos repitiendo en público, ni yo ni la madre de Tim hemos culpado nunca al ex-manager de la muerte de Tim. Pero él se siente que lo están difamando, uh-huh, por todas las cosas que salieron del trabajo. Igual, yo me acuerdo cuando nosotros hablamos de este tema y hablábamos de lo difícil que fue el proceso de Avicii y lo llevaron al límite. ¿Y quién lo lleva al límite? Pues toda la cantidad de compromisos que consigue su manager, o sea, directa o indirectamente. Sí, claro. Es un poco lo que pasó con Mitch Winehouse y Amy. Ajá. Uh-huh. No sé, Alejo, si también el manager de Elvis lo llevaba al límite. A ese personaje también. Ahí está. Pero yo creo que son las dinámicas del negocio. Que los llevan al límite y los exprimen a más no poder. Sí, ellos para... Yo no sé, creo que los managers... No sé, ¿ese es su trabajo? ¿Sabes? Explotar a los artistas. Así suene feo, pero... Ese es el trabajo. Y cuando explotar tú sientes, el talento. Pero cuando tú sientes como manager que se está afectando, se ha visto tal vez, más bien la pregunta te la hago así, que algún manager priorice salud de su artista. El ¿por? Que se me viene a la cabeza de inmediato es el manager de Bruce Springsteen. Él sí paró. John Landau. Ah, ok. John Landau, que queda muy bien retratado por, ¿cómo se llama este personaje? Señor. Que actuó en Succession, el famoso... Uno de los hijos de Roy de Lockwood, ¿cómo es? Kendall es el mayor. No, el mayor no, el de la mitad. El mayor es el que se vuelve político, pero al fin no. Sí, el otro, sí, Kendall. Kendall, sí. ¿Se llama qué? Jeremy Gordon es que Jeremy se llama. Jeremy Strong. Uh-huh. Ese papel que hace Jeremy Strong de John Landau en la última película que hicieron de Bruce Springsteen lo deja muy bien parado y se ha hablado mucho de eso. Landau siempre fue un tipo que veló mucho por los intereses de Springsteen. Eso sí, le sacó plata. Uf, ese man le hizo plata a Springsteen. Yo creo que está bien. Porque esa plata también uno la ve como artista. Y me parece chévere que te saquen plata, pero también te cuiden. Claro. Porque igual en la historia del último de la película esta de protagonizada por Jeremy Allen White, lo que cuentan es que Springsteen le entrega a John Landau un cassette y le dice, este es el disco que quiero sacar. Ya, así está el disco. Y Landau le dice, uff, man, esto está grabado en una graveta. O sea, esto está en una grabadorcita y... Y el man dice, eso es lo que quiero sacar. No me interesa. Y Landau es como... Landau le dice, esto hay que meterle un poquito de producción, hay que... Porque el audio está muy regular, el audio está muy flojo, está grabado pues en una grabadora. Y le meten un poquito como de mejoras en las voces y las cosas, pero cuando tú oyes ese disco Nebraska, ese disco está grabado en serio en una habitación. Por ahí 1981-82. Y la disquera está que se... Mejor dicho... Que se tira por un balcón. El de la disquera dice... ¿Cómo vamos a lanzar esto? ¿Dónde está el éxito de rock? ¿Dónde está la balada? ¿Dónde está? El man le dice... No hay nada. Landau dice... Eso es lo que quiere lanzar Springsteen. Eso es lo que vamos a lanzar. Fin. Y defiende al máximo... El lanzamiento de Nebraska, que hoy en día es un disco de culto de Springsteen, pero también se puede mirar con la óptica técnica y decir que es su peor disco. Sí. Pero sin embargo, es un disco muy lindo, pero Landau lo defendió. Bueno, ahí está, hay casos. Y después le sacó plata. Pues esa es su función también. Sí, también es un negocio. Obvio, tiene que sacar. Pero si lo cuida, le dura más el negocio. Alguien me decía por ahí que ser manager es recibir plata. Uno me decía, me pagan por ser el jefe del artista. Me decía alguien por ahí. A mí me pagan por ser el jefe del artista. Un buen manager marca la diferencia, sin duda. Sí, no, completamente. Eso y sí. Puede marcarla con consecuencias nefastas, como fue el caso de Avicii y de Amy Winehouse. El manager de Avicii entonces se queda ahí con ese con esa conversación pública que está andando por ahí. Es una noticia que reseñamos aquí en las mañanas de la X103.9 FM. De lo más reciente de Gorillaz, al lado de Trueno, de Manifesto, de tus favoritas, ¿no? Sí, me encanta la voz de Trueno. Tantas cosas pasan en esta canción. Uf. Sí, muy chévere. En todo el disco. Sí, está muy bien. Qué buen año para ellos. Estuvieron hablando y Damon Albarn dijo que, digamos, si ellos deciden retirarse de la música, Gorillaz tiene que seguir. O sea, le van a entregar el proyecto de Gorillaz a nuevas generaciones. Para que siga y que siga y que siga. Me parece muy bonito. Bonito, eso. Sí. Está lindo. Vamos a hablar de otro artista que acá queremos mucho y es Green Day. Sí, es una banda que lleva más de 40 años activa. Ya los amamos por miles de razones musicales, pero además porque se unen a muchas causas sociales. Y esta vez es porque van a lanzar un disco tributo que va a tener a 50 bandas más. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ellos quieren que el dinero que recaude este disco se vaya directamente a refugios para animales, para evitar que perritos y gatos en condición pues de abandono tengan que ser sacrificados. Van a tener 50 bandas invitadas, entre esas Mortars, Laser Rockstar, Enemy Proof, entre otras, y pues esto va a ser con 2 discos. Van a tener arte exclusivo. En el primero tendremos obras inspiradas en su álbum Dookie, y el segundo con otras ilustraciones propias de la banda, y todo este dinero se va a ir a 2 fundaciones. La primera es al Young William Animal Center de Knoxville, Tennessee, y la segunda al Care of DC en Nueva York. Ya está en preventa para que lo puedan ir buscando en la página de la banda. Cuesta aproximadamente unos $100, solo son 1,000 copias, para que si son muy fans vayan a conseguir el disco de esta agrupación que aquí llega mañana. Sé quizá devolvernos en el tiempo un poquitico, nos vamos para los 2000 con esta canción que marcó un giro bien chévere en la banda, porque se alejaron de ese punk rápido que los hizo famosos en los 90 para presentar un disco llamado Warning, de donde sale justo esta canción homónima y que llega a la X. Esta Warning, This is only a test. Estas son las mañanas en la X 103.9 FM. Cordial invitación para que escuchen los 2 programas que hice este fin de semana en mi turno de sábado. Cuenta. Uno de ellos dedicado a Silvana Marín Betancourt y a todos los hijos e hijas del mundo. Muy bien. Te agradezco y agradezco la foto, la portada. Ya esa la escogiste tú. Un demand, sí. Teníamos varias opciones del dinosaurio. Y escogimos ese porque está riéndose, está feliz y por eso... ¿En dónde se puede oír? Está en Se puede escuchar en la xmasmusica.com. Perfecto. En Total Request, o si ustedes entran directamente a nuestra página en noticias, van a escuchar, o lo van a encontrar ahí como Alejandro Marín al aire, también pueden ir por programas linda. O pueden ir por Alejandro Marín al aire. Y son canciones con las que tú la dormías, la chocholeabas. Claro. Yo llegaba de trabajar y me tocaba atender el asunto. Muy claramente. Porque ella no se dormía. No. No se dormía. ¿Era ella difícil? Tenía... Sí, tocaba ponérsela en el pecho y, como dices tú, chocholearla. Sí, que uno está ahí, chocholeo y chocholeo. Exacto, ¿no? Cargándola y moviéndola así, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, como una pelotica de baloncesto, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Entonces, claro, como no se quería dormir, entonces yo le iba poniendo canciones. Le decía, mire, esta canción la escribieron los Beatles en tal año. Y entonces, esta canción, y ahí sí, quedaba foqueado. ¿Cuánto te demorabas? Dependía mucho, porque es que el tema era volverla a poner en la cuna. Ella no quería dormir en su cuna. Nunca quiso dormir en su cuna durante esos primeros 17 años, en realidad. No me quieras, ¿no? Con razón, le gusta tanto la música. Claro. Sí, entonces cuando la ponía yo en la cuna, arrancaba a llorar como si en serio le estuvieran haciendo daño. Claro, pues la estás abandonando. A los gritos, a los gritos. Le o sea, yo la daño. Ponía la ponía en la cunita, estaba foqueada, la ponía en la cunita y arrancaba a berrear. Claro. Y otra vez y canción nueva. Entonces me tocaba ponerme, entonces le decía, mire, esto es de Noel Gallagher, se llama Don't Look Back in Anger. Esta canción es de un disco muy famoso que se llama What's the Story. He quedado dormido otra vez. Es que lo logré, vamos entonces a fui apuntando, entonces fui apuntando en un diario y decía, estas son las canciones que más le gustan a Silvana para dormir. Y hace unos días me encontré ese listado justo cuando estaba cumpliendo 20 años y dije, bueno, canciones para los hijos. Te saqué la listica e hice el programa, está en la página web. Y los dientecitos en la foto, es como tus dientecitos en tu foto. No, son dolorosos. Y tuviste otra hora. Y la otra hora es con un homenaje que le hice a Bob Power, un tipo de quien no se sabe mucho porque no era un artista famoso, pero fue un tipo que tuvo una idea muy especial que transformó la cultura del hip hop en los 90, que fue darle gordura a la percusión y a los beats. Qué bueno. Y limpiar un poco los samples. Entonces, una cosa es el sonido del hip hop antes de Bob Power y otra después. Después de Bob Power, todo sonaba más gordo. Hay una cultura del hip hop que nació en Nueva York, conocida como el boom bap. Ese señor es el papá del boom bap. Ese tipo fue el que perfeccionó el boom bap. Entonces escogí como las 11, 12 mejores canciones cuya ingeniería fue ejecutada por Bob Power, quien falleció la semana pasada a los 70 años. Y todo el mundo en el hip hop estaba hablando de la muerte de Bob Power. Entonces dije, bueno, pues démonos una vueltica, enseñemos un poquito quién era Bob Power, dejemos este registro de homenaje para la gente que quiera escucharlo en las horas de la tarde. Y ahí está disponible nuevamente en la página web. Está sí, al aire, Alejandro Marín. Uh-huh. Sí, señor. O ahí como está, programas, entonces pueden llegar como Tural Request. Este sábado habrá cositas. Se vienen cositas. ¿De qué? Este sábado tengo un programa dedicado a los 40 años de uno de mis programas favoritos en MTV. Ustedes creen que yo odio a MTV, pero no. Yo solamente hago análisis concienzudo y crudo de la realidad de MTV. Pero yo amaba a MTV como todos ustedes. Babies and Butthead. No, 120 minutos. Oh, ok. El programa que lideró la avanzada de la música alternativa hacia el mainstream está cumpliendo hoy 40 años y el sábado voy a rendirle homenaje porque 120 minutos fue un programa que se fundó en 1986 con el propósito de estrenar música que no estaba tan de moda. Entonces lo pusieron a la 1 de la mañana. Ok, súper fácil el horario. Súper fácil el horario, pero ese fue el horario en el que yo habité con MTV. Yo me quedaba despierto. Claro, yo me. Una de las razones por las cuales desarrollé insomnio en mi adolescencia fue porque me quedaba despierto para ver los lanzamientos de 120 minutos. Porque era el único lugar de MTV donde uno podía ver a Björk. Maravilloso, ya entiendo. Era el único programa de MTV donde uno podía ver a Nirvana. O sea, Nirvana toda antes de que fuera un éxito, primero lo estrenaban en 120 minutos. Muy chévere, vas a hacer la lista. La lista de las canciones, por ejemplo, The Smiths. The Smiths no sonaban en MTV a las 3 de la tarde porque nadie los conocía. Entonces MTV dijo, necesitamos hacer un programa de estrenos, pero ya MTV por allá en 1985 era tan importante que decían, no podemos ponernos a poner canciones nuevas a las 3 de la tarde, la gente se larga. Siempre ha sido igual, pongamos, ¿no? Siempre. Sí. Entonces pongamos a la 1 de la mañana esto, bajo riesgo, un horario de bajo riesgo. Y eso nos puso a trasnochar a todos. De ahí salió Jane's Addiction, de ahí salieron los Red Hot Chili Peppers, de ahí salió Jesus Jones, ahí salieron los Soundgarden, de ahí salió The Cure. La primera vez que Love Song de The Cure sonó en MTV fue en 120 minutos. No me hagas este esto. Sábado. No me hagas esto, porque tengo en la fila, tengo a Oasis, tengo a The Smiths, tengo a The Cure. Claro. ¿Qué quieres que ponga? Lo que quieras. Puedes poner The Cure si quieres, que en realidad fue el descubrimiento más grande de 120 minutos. Bueno, listo. Sobre todo para el mercado estadounidense, que es el mercado donde finalmente se hacían famosos. Listo, sí señor. Está The Cure. Y este próximo sábado, los 40 años de 120 minutos en 120 minutos. Desde las 4 de la tarde hasta las 6, con su servidor Alejandro Marín al aire en la X. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Ridiculeces que hemos comprado. Desde la honestidad, Catalina, por favor. Sí, hay que confesar, es momento de confesiones. Se pueden sentar aquí en el banquillo y contarnos. Gracias. A través de arroba la X más música. Dice, Medusa Sticks, en un CD de Luna Verde. ¿Qué es eso? ¿Luna Verde? ¿No sabes qué es Luna Verde? No. Y dale las gracias a tu cerebro por no saber qué es Luna Verde. A veces la ignorancia es bendición. Sí. Luna Verde fue un grupo de tecnocumbia. O sea, ya es exactamente empezamos mal. Pop latino. Estaba Carolina Sabino. Ok. Jorge Cárdenas. Actor. Leonardo Álvarez. Ajá. Uh-huh. Vicky Rodríguez, la Victoria, que la amo con todo mi corazón, y la saco de ese grupo. Y tuvo una canción muy importante que se llamó Ay, qué calor. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Na, na, na, na, na! ¿Apágame na, el ventilador? No, señora, no sé. Entonces, ¿qué es calor, eso? ¡Ay, qué sí. calor! Eso decía, ¡na, na, na, na, na! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! No sé por estoy qué casi estoy segura que sí. cantando esta canción, pero para explicarte a ti... ¡Ya sé cuál es! Oh, y a los oyentes que no sabían que era Luna Verde, pues un oyente dice que compró, que es la ridiculez en la que se gastó su plata. Ajá. También dice señor Botti, en fútbol colombiano, me tomó 28 años entender la mala inversión que es, un vicio, desgaste innecesario que no lleva a ningún lugar. Y no es barato, no, el no, el fútbol no. es lindo, pero muchas veces los hinchas lo hacen ver feo cuando se ponen violentos. Entiendo el lugar, siento que es más saludable cuando no hay sentimientos puestos en, sino que uno disfruta el espectáculo sí. y si ganó bien, si perdió también. Exactamente. Ya, muy bien. Dicen también en boletas y transporte para un festival que cancelaron. Ah, lo recuerdo sabemos. Mucho y me duele el bolsillo porque no me claro devolvieron sí. la plata. Lo sentimos. Maju Castillo, una cámara para tomar fotos con apariencia vintage. Tomé las mismas fotos con la misma calidad de mi celular. ¿Y quién sabe cuánto le costó? Es cierto. Sí, seguramente no fue nada barato. No. Yo soy Mike. Darle algo a alguien X, en serio, uno no sabe ya cómo enamorar en estas épocas, si con dinero o con tiempo. Con personalidad pues, podemos ahora, enamorar. Él se arrepiente de haberle dado algo. Sí. No de nada. No, mentiras, no. Mire, cuando uno va a dar algo, no tiene que pensar en reciprocidad, lo siento. De acuerdo. Sino que uno lo da porque uno quiere. Uno más quiere no darlo. Esperando. O sea, sí, el agradecimiento, obviamente, pero no. En algún momento recibirá lo que da, pero no espere eso. Armesto dice, traté de armar una colección de revistas Soho, una biblioteca que he intentado armar con más de 300 libros y nunca lo logro, pero además también perdí mi dinero con una boleta virtual de un concierto de Tropipop en 2020. Estuve ahí contigo, Armesto. Que se presentaba ahí. Estuve ahí. Bandas, era como el comeback del Tropipop. Bueno, ¿quién los amo manda? Amo el Tropipop, quiero aclarar. Eso iba a terminar mal. Y ahora cerramos con Jimmy. Que también he estado ahí y seguramente tú también. No tengo miedo. Una chaqueta que valió demasiado y al mes valía un 70% menos. Y todo porque no esperé a que pasara el boom del lanzamiento. Nos abrazamos todos sí. porque un día compramos esto y al otro día está el 50% de descuento. Así tal que cual. Gracias. Y por eso celebramos. Porque errar es de humanos si seguiremos comprando ridiculeces con nuestra plata. Gracias. Ya viene Cata. Ya me quedo. Ya se queda. Cambiamos de puestico. Sí.